del partido de ayer, en primer lugar, a ver, comentar que el partido tuvo dos partes muy diferenciadas, ¿no? En la primera parte, el Alcine fue un buen equipo, nos lo puso difícil, dominó un poquito más territorialmente que nosotros, no tuvo mal juego de balón. Y a nosotros nos estaba costando mucho al principio la superficie del terreno de juego, al ser de tierra, el campo era muy grande, no estábamos acertados a la hora de cerrar un poquitín las líneas de pases y de robar, estábamos un poquito más atrás de lo que debíamos. Y bueno, sin hacernos ellos demasiadas ocasiones de gol, pues nosotros tampoco teníamos mucho juego de colectivo, no tensábamos muchas jugadas, no nos encontrábamos muy a gusto. Tuvimos alguna ocasión, una contra con un cambio de juego que tuvo Palau, y nos acertamos. Y luego, bueno, la suerte de enganchar una buena jugada acabando el primer tiempo, una buena combinación de dos o tres jugadores por banda izquierda, se cambió a la otra banda y acabó en gol. Y eso marcó mucho, ¿no? Luego el inicio de la segunda parte fue totalmente nuestro, ¿no? El Alcine se empeñó en jugar siempre, tener salida siempre por el mismo sitio. Nosotros quizás adelantamos un poquitín las líneas, nos echábamos más encima de su centrocampista, robábamos muy fácil y salíamos enseguida, ¿no? Y tuvimos ahí en 20 minutos muchísimas ocasiones de gol, además muy parecidas todas las jugadas, ¿no? Repetidas, ¿no? Robó en el mismo sitio y ataque rápido y era una tras otra, ¿no? Y la última parte del partido pues ya sobró porque ellos, bueno, ya vieron que no tenían mucho que hacer, el resultado era el que era. Y sube un poquito, ¿no? Yo creo que fue un muy buen partido. En defensa estuvimos serios, se trabajó mucho. Y luego, pues teníamos bastantes bajas, pero bueno, ya lo comenté en alguna ocasión. Todos son importantes y nadie es imprescindible, ¿no? Los que estuvieron fenomenal. Y se sacó un gran resultado, más habiendo venido de una semana de parón, ¿no? Que nunca sabes cómo va a reaccionar el equipo, ¿no? O sea, que en ese sentido, fenomenal. Luego me comentabas el hecho de cómo queda la clasificación, ¿no? Bueno, yo creo que todos estamos echando cuentas, eso está claro, ¿no? Son muchos los equipos que estamos ahí, somos muchos los equipos que estamos ahí implicados y todo el mundo echa sus cuentas y si ganamos tantos, si perdemos tantos. Bueno, yo cada partido, cada jornada se irá viendo un poquito cómo queda el tema, si algún equipo se cae, si otro no se cae. Nosotros estamos en una buena posición, pero igual está Fuentes con un partido menos, el Pomar está fuertísimo, el Fraga sigue líder, el Alcampela 3 puntos, San Lorenzo, somos muchos los equipos que tenemos posibilidades, ¿no? Habrá que esperar a ver qué pasa. Lo más importante ahora es trabajar esta semana, intentar ganar a Mequinenza, que no va a ser fácil, aprovechar que jugamos en casa y a ver si hacemos un buen partido como lo hicimos allí en su casa y esta vez tenemos más suerte y hacemos los goles, ¿no? Va a ser un partido difícil, Mequinenza es un equipo físicamente muy fuerte, quizás el equipo de más talla de toda la categoría, es un equipo que trabaja mucho, muy agresivo y que está fuerte en casa y fuera, ¿no? Bueno, esta última jornada ha ganado 1-0 al líder, ¿no? Vamos a ver, vamos a trabajar muy fuerte esta semana y a ver si en casa cambiamos un poquito las cosas y empezamos a tener más llegada, ¿no? Tuvimos ahí una temporada que llegábamos mucho y ahora últimamente parece que nos cuesta y de cara a portería no estamos acertados. Bueno, vamos a ver esta jornada. También es importante que nuestros delanteros empiecen a ver goles, Camarasa empiezan a hacer goles, empiezan a ver portería. Esta semana hizo 3 goles, nos viene fenomenal a nosotros y a él. Estamos todos muy contentos y a ver, vamos a esperar a ver qué pasa este fin de semana.